Bueno, Mariela, contame un poco sobre esta subcomisión de fútbol femenino que se está desarrollando en el CFC. Bueno, la subcomisión la empezamos a organizar hace poquito. Está conformada por algunos papás de la Escuela de Fútbol Femenino Infantil. Y bueno, yo soy la presidenta. Después tenemos coordinadores, coordinadores también. Y la idea de Fútbol 11 la veníamos planteando desde que yo jugaba. Es como un sueño que siempre tuvimos en el club. Y bueno, y ahora AFA nos va a dar la posibilidad de realizarlo. La prueba sería el sábado 15 a las 15 horas y el domingo 16 a las 9 horas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yamila. Y bueno, muy contenta de poder ser parte nuevamente del fútbol y de representar al club. Y seguimos buscando jugadoras. Ojalá tengamos suerte y bueno. Y yo soy parte también de la escuelita de fútbol femenino. Y bueno, digamos, me plantearon esa idea también de que iba a haber fútbol 11. Y bueno, yo también me prendí, así que muy contenta también. Sí, la verdad que es una oportunidad única y creo que al club le va a dar un salto de calidad muy bueno, porque va a ser en la zona, va a ser el único y van a poder venir de otras localidades a jugar para nuestro club y eso es muy importante. Cada año crece mucho más, empezamos con 5 nenas, hoy tenemos 35, desde los 5 años hasta los 17 y hay gente que quiere jugar y que cada día se va implementando más el fútbol femenino y eso está muy bueno y hay que aprovechar esta oportunidad. Y la categoría que va a participar va a ser primera, que abarca desde los 17 años hasta los 38. Después tenemos por reglamento que tenemos que incorporar jugadoras de sub-24 y de sub-16-4 también. Así que las que están en escuelita tienen posibilidades de jugar. Y eso. Seríamos locales acá y bueno, después partidos visitantes. Entraríamos en la categoría C nosotros para comenzar. Y a partir de después del Mundial de Fútbol Femenino arrancaría de nuevo el torneo. Así que ahí vamos a ingresar. La verdad que estamos muy ilusionados, estamos trabajando y nada, esperemos que esta convocatoria llegue a todas, tengan toda la oportunidad, que se vengan a animar, que jueguen, que es única, hay que aprovecharla. Siempre muy predispuesto, el presidente ha estado desde la escuelita hasta siempre nos acompañó, nos consigue contactos, nos aconseja, nos apoya un montón. No, sí, muy contenta, la verdad. Yo también desde chica que juego, hace 5 años que también juego para el Club Cañuelas y nada, también muy feliz de volver a participar de este torneo.